combustible. La gente sale a las calles y patalea y se queja. Pablo Hermini, ingeniero agrónomo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Perdón, bueno, la bienvenida. Teníamos un programa que intenta ser periodístico, así que bueno, contamos algo que está pasando hoy sábado. Sí, y que está pasando siempre en realidad, ¿no? Porque en realidad no es que salen las fuerzas para restablecer un orden, sino que porque naturalmente, espontáneamente se genera, ¿no?, el caos social, sino que es el mismo, el caos social es el mismo producto, digamos, del ejercicio, digamos, de las políticas, ¿no? En este caso, ajuste, ¿no? Una política de ajuste. Como que se va cada vez recrudeciendo más esta fórmula neoliberal de ajuste. Y obviamente eso produce, digamos, va produciendo una reacción en la gente. Va transformando, digamos, la sociedad. Uh-huh. Nos va acorralando y nos va dejando cada vez más imposibilidades de fuga, ¿no? Bueno, con este canto al optimismo, como siempre, empezamos la entrevista de Pablo Hermini. Canto al optimismo. Pablo, hace poco se hicieron las jornadas de investigación en la Facultad de Humanas, sí. Y vos, junto con María Gabriela Sardi, presentaste un trabajo que se llama La cuestión alimentaria y la producción del espacio en barrios de viviendas sociales. El caso de una ciudad intermedia, Santa Rosa La Pampa. Sí. Y esto ya directamente lo conecto con lo que me has venido contando en tus columnas acá en este programa, este año, el año pasado, y teniendo en cuenta el problema de hambre que trajo el macrismo en los últimos años a la ciudad y al país en general, directamente te pregunto, ¿fracasó la estrategia de producir los propios alimentos en los barrios? Bueno, yo pienso que en realidad no es que es un fracaso o no es un fracaso. En realidad, y es un poco, yo creo que a la línea que nosotros tratamos de explorar con esta investigación, y por otro lado también la que yo estoy tratando de explorar con mi tesis, que es que estas estrategias en realidad son construcciones, ¿no? Construcciones que representan, digamos, cómo el poder opera en la sociedad. Obviamente que uno si inicia, digamos, como una reflexión en profundidad, ¿no? Porque eso es algo que yo creo que hemos discutido muchas veces, hasta qué punto, digamos, nosotros somos verdaderamente racionales. O sea, nosotros creemos que pensamos, pero a veces no pensamos, sino que lo que hacemos es, estamos constantemente reproduciendo, ¿no? Incluso cuando hablamos, creemos que nuestro lenguaje es natural, ¿no? Entonces uno pierde esa conciencia, bueno, que uno habla la lengua castellana, por toda una historia, un tiempo, ¿no? Y entonces acá sucede lo mismo. Uno empieza a reproducir ciertas imágenes, pero no profundiza ese tipo de reflexiones, ¿no? Eso es lo que hace el poder, digamos. El poder más eficiente es este, digamos, el que se naturaliza, el que parece como obvio, es decir, bueno, nadie discute. Entonces yo creo que hubo una entrada, digamos, sobre todo en un pico de la política neoliberal, hubo una entrada de la propuesta de la autoproducción de alimentos, sí, como una respuesta. Todos teníamos que tener huertas, supuestamente. Exactamente. Era la solución. Además, no era la solución solamente para el hambre, era la solución para todo. Porque uh-huh. era bueno. Terapéutico. Era terapéutico, era ecológico. Culturalmente, porque evitaba la erosión de las tradiciones. Yo que trabajé mucho con el rescate de semillas, se lo ponía en valor por el tema de conservación de biodiversidad. Digamos, muchísimos aspectos positivos, casi la panacea, ¿no? Y muchos artículos empezaron a trabajar este tipo de rastreo, digamos, de dónde viene esto y cómo viene y cómo el neoliberalismo lo toma y lo empieza, digamos, a introducir dentro de la política pública. Y es un poco lo que yo te decía que es la esencia de este trabajo, que es ver, de alguna manera, cómo se están reproduciendo esas imágenes, esas representaciones que no son propias, ¿no? O sea, somos todos parte, digamos, somos todos producto de una construcción. Somos todos producto de una construcción del poder, digamos, por eso a veces hay que dudar de esa transparencia que uno piensa, ¿no? Esa cosa que desea, ¿no? Siempre hablamos de Darío, ¿no? Decimos, bueno, estas cosas que uno desea. Darío Stanreiber, aclará, porque como genio. Si fuera amigo nuestro, le decís Darío, Darío Stanreiber, el filósofo. Estas cosas que uno dice, cuando yo deseo, no es algo que viene del interno, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde viene? Eso es la construcción, ¿no? Que ha hecho el poder. Esos deseos también son representaciones imaginarias que están dentro nuestro y que nosotros tenemos que empezar a tratar de construir. Y yo lo que te decía era, ¿cómo opera eso? Opera, en este caso, nosotros lo que pudimos ver con entrevistas, con observaciones, lo que opera es que en todo momento se ve que las respuestas a el problema del hambre, ¿no? Al problema de la inseguridad alimentaria, vamos a decirlo así porque una cosa es hambre, otra cosa es inseguridad alimentaria, yo creo. Por lo menos nosotros lo pusimos en la inseguridad alimentaria como un problema, pero a la vez conexo con muchos otros problemas que tienen que ver con una complejidad que es muy, muy difícil de abordar. Porque como vos decías recién en la entrevista anterior con Juan Pablo, o sea, los problemas de hacinamiento, los problemas de movilidad, los problemas de ingreso, los problemas educativos, bueno, los problemas de violencia, son terribles, ¿no? Si, bueno, es toda una cascada, y si, bueno, uno se conecta con el otro y uno reproduce el otro o acentúa el otro. Entonces, lo que vimos que en todos los casos la respuesta era la autoproducción de alimentos como un ideal, ¿no? Donde se envía a los pobres o el mandato de los pobres, el mandato hacia los pobres es, solucionen su problema con lo que tienen. Fíjese, tienen un pedacito de tierra, nosotros les damos semillas, ¿no? Uh-huh. Y por el otro, los dispositivos de entrega de alimentos, ¿no? Ya sea o la copa de leche con la factura, el pan, la vianda, que uno no discute, digamos, que detrás de eso pueda haber una persona con una buena intención. Lo que nosotros hacemos a la lectura es que dentro de la integralidad, digamos, de ese tipo de prácticas sociales, hay un retroceso del Estado, ¿no? O sea, hay una poca visibilización de realmente de cómo tendría que estar el Estado, ¿no? Presente con políticas públicas que realmente asegure, digamos, el acceso no solamente a los alimentos, y hay otro concepto que nosotros tratamos de hacer llegar, sino asegure el acceso a un hábitat digno, ¿no? Lo que también se podría traducir como el derecho a la ciudad, uh-huh. Que es un concepto mucho más amplio. O sea que no solamente se trata de entregar comida, sino se trata de un tema de derechos, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco los trabajos que vienen en esa línea, sobre todo la mía de agricultura urbana y preurbana, hay una discusión hoy en el mundo muy fuerte, ¿no? Es decir, bueno, todas estas prácticas de alguna manera o propuestas políticas que a veces vienen de los organismos del Estado, recupero el Pro Huerta, es un programa del Estado Nacional que nace en el 89, un poco antes, perdón. Sí, fue bueno en la época de la hiperinflación, ajá. ¿No? Sí, bueno. Nace como respuesta al hambre, ¿no? Después del programa alimentario de la caja de uh-huh. PAN. Del programa PAN, nace el Pro Huerta. Bueno, eso no es que viene una propuesta, digamos, que nace acá del interno, de las ideas en el círculo de pensamiento intelectuales o política nacional. Son circulaciones internacionales, ¿no? Uh-huh. El neoliberalismo hoy no es un problema solamente en Argentina, es un problema en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, nosotros, digamos, estamos hoy con este problema, ¿no? De afectados por el impacto de las políticas neoliberales, pero el mundo también está impactado y las recetas que se aplican acá son las mismas recetas que se van aplicando en todo el mundo. Algunos uh-huh. países son mucho más fuertes y pueden resistir de otra manera y, bueno, los países más débiles sucumben a eso. Uh-huh. Aquellos que por ahí hacen la crítica y dicen, bueno, pero no es todo así, es verdad. La propuesta, por ejemplo, en este caso del Pro Huerta, más allá que nace, digamos, con una intencionalidad, digo yo, o por lo menos nace de un de un momento donde el neoliberalismo respira fuerte y pega una alzada, se puede decir que también estas prácticas pueden producir efectos, digamos, que nosotros pensamos que pueden ser benéficos para la sociedad. Es una tensión, uh-huh. Es un ida y vuelta un poco difícil de resolver esto. Lo que nosotros concluimos en el trabajo es que no es que es posible identificar una práctica o esta práctica decir, bueno, esto es nefasto, hay que eliminarlo, o esto es una práctica neoliberal. Lo que nosotros decimos es que hay que tratar de darle mayor profundidad a la reflexión de la política pública, sobre todo el tema de seguridad alimentaria, y que este tipo de propuestas, imágenes, representaciones ideales de cómo interviene el Estado no tiene que invisibilizar otras posibilidades, ¿no? Como que el abordaje, digamos, de la problemática social, este trabajo está hecho en el contexto de vivienda social, tiene que ser más integral, ¿no? No se puede ir con una política reduccionista a atacar el problema del hambre, porque ese problema del hambre, en realidad, o traduciéndolo en seguridad alimentaria, en realidad está ligado a muchísimos otros problemas que tienen que ver con el derecho a la ciudad. Bien, mira, Pablo, ahí en el resumen ese que me pasaste de este trabajo que se presentó en la jornada de investigación de la Facultad de Humanas, mencionan prácticas en torno a la cuestión alimentaria como instrumentos de control social. Explícame eso. Sí, bueno, de alguna manera lo que nosotros pudimos ver y se ven en otros trabajos en el mundo es que lo que se logra hacer con algunos proyectos específicos de autoproducción de alimentos es tratar de reducir o contener, ¿no?, la protesta social en sectores, digamos, alejados de la centralidad, ¿no? Entonces, estos barrios de vivienda social que están en las márgenes, en general son todas prácticas sociales que lo que tratan es de contener la gente en el barrio, ¿eh? O sea, espacialmente lo que se hace en esta tarde es controlarlos, ¿eh?, y mantener a estas familias dentro de los límites, ¿no?, establecidos, y restarles cada vez más movilidad. Es un problema que nosotros vemos mucho en las entrevistas, ajá, que vimos en las entrevistas de este trabajo, que es los problemas de movilidad que tienen las familias que viven en barrios de vivienda social, por lo menos los más nuevos, los más, sí, periféricos. Bueno, muchos problemas con transporte público. El problema es muy, muy, muy complejo. Pero el problema de movilidad, que es un problema complejo, es un gran problema que yo creo que la ciudad tiene que abordar. Bien, Pablo, ¿vas a seguir volviendo lo que queda del año? No, yo creo que sí. Bueno, algún otro sábado que tengas libre y enganchemos, sí, tenemos para hablar un ratazo. Sí, porque y en realidad otra cosa importante de esto es que es irresoluble. O sea, no es que hay una solución. Ah, bueno. No es que hay una política que uno dice, no, esta es la política. No, la propuesta es que siempre el conflicto es permanente. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de accionar, uh-huh, ¿no? Accionar, pero entrar en un estado de reflexión continua de las prácticas. Ah, perfecto. Así, dale, que tenemos para ahí rato. Está, ahí está, nos vemos con eso. Vamos cerrando, Nina. Primero que quiero decir, que ahora viene Multitud a las 12 horas con Eduardo Aguirre y una conversación con la socióloga e investigadora ecuatoriana Sofía Lanchimba. Y el momento Fahrenheit y momento 451, mañana es el Día de la Madre, hay que ir a comprarle libros ahí, a la 9 de julio o a la San Martín, cualquiera de los dos locales, libros. Va a estar abierto a la tarde, así que ir ahí, comprar muchos libros.